Hola, estamos grabando el podcast cero de Divorciados y hoy es martes y 13. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, hoy es martes 13 y bueno, aunque parece que no tiene mucho que ver esta superstición con el tema del divorcio, pero yo pienso que sí, porque si nos vamos al refranero español, he encontrado al menos cinco refranes que veréis por qué os digo que yo creo que sí que hace un poco alusión al tema que nos ocupa. A ver, en martes ni te cases ni te embarques. En martes ni gallina eches ni hija cases. En martes ni hijo cases ni cochino mates. En martes ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu ropa atajes. O sea, por lo tanto, si es que te dicen que no te cases un martes, si 13, Que ni se te ocurra. sí, eso es porque puede terminar muy malamente. Pero alguien se casa un martes. Pues yo me casé un jueves, por ejemplo, fíjate tú, qué cosas. Vaya un día O sea que raro. eso. Sí, pues igual, seguro que hay gente que se casa un martes. Cosas de la vida. Se lo podíamos Pero preguntar a vamos. que se lo podíamos preguntar a Google, a ver cuánta gente se casa en los martes. Voy a preguntárselo. Pues sí, sería una buena estadística. De todas maneras, lo de martes 13, he estado leyendo por ahí y vamos a ver. El martes achacan a varios temas el que es un mal día. Unos dicen que es porque martes. Ya sabes que cada día de la semana, perdón, coincide con un planeta. Entonces, martes es Marte, que es el planeta de la guerra. Entonces, bueno, pues como que es un día malo por el tema de la guerra. Otros Pero estoy viendo yo dicen. que en Angola es el día tradicional para casarse. Sí, y por ejemplo, a los japoneses les encanta el martes 13, porque dicen que les da muchísima suerte y que se cumplen sus sueños y tal, ¿sabes? Pero luego también dicen que el martes es mal día. Hay unos historiadores españoles que dicen que se remontan a la derrota que sufrió en la ciudad valenciana de Játiva un martes don Jaime I el Conquistador. Joder. Eso está con referencia a los martes. Y luego está el tema del 13. Que bueno, el 13, pues que si en las cartas del tarot el 13 es la muerte, en la magia representa el velo de los maestros. Bueno, hay luego muchas más explicaciones sobre el 13. Entonces, unido el martes y 13, pues claro, crea una serie de personas que cuando son súper supersticiosas, es más que ya son es como que se convierte en una fobia, se llaman triskaidekafobia. ¿Cómo? Triskaidekafobia, una palabreja que parece que sí, parece un insulto, pero no. Y es ya es una manía que raya ya en lo patológico, hacia el martes y 13. Ah, no lo había oído en mi vida. Qué inculto soy. Bueno, pues mira, Bueno. sí, una palabreja más para nuestro diccionario. Cuéntame, noticias, ¿no? Bueno, pues a ver, la verdad es que hoy es un día en el que han sucedido varias noticias. Entonces, a mí me gustaría destacar tres que considero bastante importantes. A ver, la primera es que por fin en el Congreso, bueno, ha habido debate sobre las enmiendas para los presupuestos. Y el Pleno del Congreso ha aprobado hoy, martes y 13, reconocer a las familias monoparentales como familias numerosas, o sea, que tengan los mismos beneficios que las familias numerosas. Por lo tanto, bueno, ya sabrán nuestros oyentes que la familia numerosa tradicional es el matrimonio que está constituido por tres hijos, o más, por supuesto, y luego, o dos hijos y que uno de ellos sea discapacitado. Entonces, bueno, yo me he encontrado casos reales de a lo mejor una persona divorciada o separada con dos hijos que no se le ha concedido, por ejemplo, una beca de libros en el colegio. Cuando a lo mejor a un matrimonio, una familia tradicional, pues llamarlo, bueno, pues sí, una familia tradicional es un matrimonio con sus dos hijos, incluso con dos sueldos, pues sí que se les ha concedido por circunstancias, por otras circunstancias supongo, se les ha concedido la beca. Entonces, bueno, esto que se ha debatido hoy en el Congreso, lo que beneficia es que ya Estas familias monoparentales pueden tener tanto las ayudas estatales de impuestos de la renta, para enseñanzas, para transporte, para todo. Y luego, por cada comunidad autónoma, como por ejemplo la Generalitat, también tiene previsto poner en marcha una medida a principios del 2008 que, bueno, que ampliará pues a otros beneficios como comunidad. Ajá. Vale, pues esto es importante, ¿no? Sobre todo para la gente que no tiene pareja y tiene varios hijos, ¿no? Yo creo que sí, porque ahí la verdad es que yo creo que era otro de los puntos débiles por los que están muy desprotegidos ese tipo de familias, ¿no? Más cosas que han pasado hoy. Pues mira, a ver qué más cosas han pasado. Y lo de los Han duques, pasado. ¿no vas a hablar de los duques? Bueno, de los duques de Lugo. Es que todavía me estoy poniendo yo al día del tema de los duques de Lugo, pero vamos, ahora mismo, cambies donde cambies en la tele. Aparecen por ahí, bueno, hasta un especial en Antena 3 de ¿Dónde estás, corazón? Que sale el macizo este del Cantizano, que ha reunido a toda la peña que tiene allí metida para hablar de los duques de Lugo. No tienen Pero morro, bueno. ¿eh? Esto es para que se deje de hablar del que te calles. Hombre, claro, por Cogen y supuesto. los separan a estos pobres. Pues sí, y mira, bueno, ya llevan los rumores bastante tiempo al parecer, ¿sabes? Pero justamente hoy, ¿sabes? Martes 13, después de la movida del rey con el Chávez, sí, la verdad es que es un poco sospechoso. Pero bueno, eso también demuestra bueno, pues que ellos también, aunque tengan un rango real, pues también son humanos, una pareja normal y corriente, como el resto de la humanidad. Y bueno, pues que hoy en día esto ha evolucionado y también se pueden separar, bueno, separar, ¿eh? Porque jamás en una casa real se da un divorcio como tal. Sobre todo yo creo que porque ¿Sabes? dejaría de cobrar la pasta que le pagamos todos, ¿no? Nos ha jodido como que va a seguir siendo duque de Lugo al parecer. Ah. Va a conservar su título. Ya ves. Así que, bueno, pues una anécdota más y bueno. Seguirán igual, pero en casas diferentes. Por lo tanto, cuesta, en lugar de una casa, mantener una casa, Dos. bueno, nos va a costar mantener dos casas en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Así que tremendo tema. No, Eso aquí sí, han está. salido las imágenes de la infanta que ha estado comprando cosas en IKEA para la decoración de su casa. Pero no, no se queda ya en su casa. Pues No, ella es la no, que se no, se ha muda. ido. Ha sido ella la que se ha mudado con los niños. Al parecer, llevaba meses ya preparando una casa cercana, como han dicho. Bueno, han dado todo tipo de detalles que yo he alucinado. A 4 kilómetros, más o menos, de la casa en la que viven ahora. Que es una especie de. Bueno, es de obra, es un edificio nuevo. No son como los típicos, bueno, de barrio de Salamanca, que son casi todos edificios. Son señoriales, pero antiguos para reformar, ¿no? Este es nuevo. Y al parecer, tiene una entrada privada. Para, bueno, pues conservar un poco lo que es la intimidad y tal en la casa, se ha llevado ya los niños y llevaba meses, meses preparando la casa. Incluso han llegado a decir que por fuera era de color albero. O sea, que es que unos detalles que yo Ya me he quedado alucino. loca porque, vamos, ya me contarás tú. Así que nada, ya tenemos ahí a los duques viviendo los dos, cada uno en su casa, pero en pleno barrio de Salamanca. Muy bien. ¿No conocen Móstoles? Seguro que no. Allí seguro que un pisito nos iba a salir más barato en Móstoles, ¿verdad? Ya ves, ¿y se puede vivir igual? Por supuesto. Vamos, en Móstoles se ve estupendamente. Bueno, pues ¿qué más? Bueno, y luego otra noticia que, bueno, sorprende es que he visto un reportaje sobre que se titula Divorciada sin fondo ni garantías. Entonces, bueno. Es el tema que ya conocemos todos de las pensiones impagadas, ¿no? Aquí, bueno, hay un vacío legal enorme con el tema de, bueno, cuando la persona que tiene que pasar la pensión, tanto compensatoria o de alimentos, bueno, pues deja de pasarla. Entonces, bueno, esto ya sabemos que existe y de momento, bueno, pues en el 2008 ya han dicho que el gobierno seguirá sin adelantar las pensiones impagadas, ¿sabes? O sea que esto como que no tiene pinta de que se vaya a solucionar así tan fácil. Hombre, es que a mí no me parece justo tampoco que tengamos que adelantar nosotros las pensiones. Lo que tiene que hacer es buscar los mecanismos para que las pague quien tiene que pagarlas. Ya, claro, pero ¿ahora qué hacen? ¿No pagas la pensión, le denuncias y qué hacen? ¿Le meten en la cárcel 3 meses? Pues Y encima no cobran la pensión. Y sigue la madre con hijos, ¿sabes? Como el caso de una chica que he leído aquí que se llama Pilar García, que se casó cuando tenía 19 años. que ya la Se vale. Que ya la vale, sí. En el año 81 también es cierto que ya, ¿sabes? En el año 81 pues todavía se hacían estas cosas de casarte con 19 años. Pero bueno, que 2 años después, con una hija de 1 año y embarazada del segundo, el marido les abandona. Joder. Durante 11 meses, en el año 84, les pasó una pensión de 18.500 pesetas. Durante 20 años, o sea, 20 años después, en diciembre de 2003, el juzgado por fin le obligó a pagarle 15.000 euros, que fue todo lo que ella recibió por la crianza de 2 hijos que ya tenían 21 y 19 años. O sea, no es que la ley sea lenta, es que me parece lo peor. Joder, pero eso será una Luego, excepción, hombre. bueno, no sé, pero esta pareja ya divorciada, bueno, resulta que luego volvió a convivir entre el 89 y el 93. Y resulta que en el año 93 ella descubrió la enfermedad de su marido, que era alcohólico, también averiguó que su, bueno, ex marido ganaba 300.000 pesetas al mes. Estamos hablando del año 93. El 99 300.000 ya ganaba pelas al mes. 300.000 pelas al mes. En el 99 ganaba ya medio millón de pesetas al mes, pero él no quería pagar y es que no pagaba. Entonces, esta pobre mujer tuvo que multiplicarse en varios trabajos y recurrir incluso a ayuda social a de sus padres. Y muchos años de terapia, claro, para salir adelante. Bueno, ha tenido que ir a pedir comida, cuenta, a la Cruz Roja y a Cáritas. Y ha estado fregando escaleras y cuidando a ancianos que estaban en la cama, incluso después de tener su propio negocio. Cuando cerraba el negocio, a las 7 de la tarde, estaba hasta las 10 de la noche, luego cuidando enfermos. Bueno, esto. A todo esto, las empresas para las que trabajaba su exmarido le ayudaban a ocultar sus ingresos. ¿Sabes? Para que, claro, no pudieran, me imagino, que para que no pudieran embargarle parte de la nómina ni nada. Ahora, que desde luego a esta persona le llegó luego a cada, como dice el refrán, a cada cerdo le llega su San Martín, porque todo lo que hizo eso le perjudicó de tal manera que a causa de su enfermedad, por decirlo de alguna manera también, le jubilaron con 48 años. ¿Y qué pasa? Que como no estuvo cotizando a la seguridad social, declarando lo que realmente ganaba, pues le ha quedado una pensión mínima, pero mínima, mínima. Entonces esta mujer, bueno, pues la pobre eso, pues dice que a ella le da igual, pero que su mayor lamento, ¿sabes? Es que sus hijos han tenido que dejar la universidad por la necesidad de tener que trabajar para sacar adelante la casa. Vale, pero Entonces me parece que en el año en que vivimos esto, pues no puede este es ser. un elemento. Por supuesto que es un elemento. Pero estoy segura que, vamos, tiene que haber casos de estos que te pones a investigar. O, por ejemplo, a todos nuestros oyentes, si Yo también. les apetece contarnos su caso, y bueno, pues pueden escribirlo en nuestra web, ¿no? O si quieren que comentemos su caso en sucesivos podcasts. Pero estoy segura que, seguro, seguro que hay casos como este, e incluso a lo mejor muchos Yo peores, conozco un ¿eh? caso al contrario, ¿eh? Que Sí. le hacía pasar una pensión tremenda, no tenía ni un duro, no podía ni siquiera alquilar una casa porque no ganaba suficiente, ha tenido que irse a vivir con 40 años a un piso compartido y ni siquiera tenía dinero para pagar a un investigador privado porque sabía a ciencia cierta que su mujer trabajaba en negro y ganaba dinero fuera del que le daba él para la manutención. Y se ha tirado años pagando por no poder demostrar que ella ganaba dinero por fuera. O sea, Ya, aquí hay bueno. para todos. No, no, por supuesto, o sea, ese tema también me parece fatal, ¿no? Pero también, no sé, habría que ver la estadística, cuál es la mayoría de los casos. Y si lo que más ruido y la gente más reclama es que no se pagan las pensiones, evidentemente, ¿sabes? Ahí el gobierno no podía dejarlo tanto tiempo. Y a mí no me parece tan mal que se adelante, ¿sabes? El tema de las pensiones impagadas, ¿no? Porque es que hay niños de por medio, ¿sabes? Bueno, lo ve. Entonces, bueno, no quiero ni pensar la infancia de estos dos chavales de 21 y 19 años y encima de eso, ¿sabes? Que hayan, no sé, se están perdiendo o se han perdido una infancia, una niñez que es la que todos deseamos para nuestros hijos, ¿no? Que ellos sean felices, que jueguen y tal y que se olviden de problemas, sino en pensar que no ven a su madre porque está todo el día trabajando y que su madre pues tiene que ganar dinero y que tiene que ir a pedir comida, ¿sabes? Para poder darles de comer. Bueno, Muy triste, ¿qué noticias muy más triste. tenemos? Bueno, y luego yo quería, bueno, como una sección aparte o comentar siempre pues alguna noticia sobre lo que es El divorcio en el mundo, que ya tenemos también una sección en nuestra web. Ah, sí, es verdad. Entonces, me ha sorprendido muchísimo los japoneses, que es que yo me parto de risa con ellos, son totales. Bueno, resulta que es que ha habido un aumento espectacular de divorcios en Japón ¿Y por qué? en el último año. ¿Cuál es la razón? Vale, entonces, en principio, la razón es, bueno, realmente han aumentado tras la jubilación. Alucina. Vale, es que las leyes japonesas han cambiado, ¿vale? Entonces, aquí está el tema. Bueno, Japón es el país del mundo, ¿sabes?, en el que la cifra de divorcios es más alta a partir de los 60 años, que es cuando los hombres llegan a la jubilación y empiezan a cobrar la pensión. O sea, los japoneses se jubilan a los 60 años. Entonces, la mujer de un jubilado, si se divorcia, puede llegar a quedarse hasta con un 50% de la pensión. Por lo tanto, están ahí las japonesitas aguantando al maridín hasta que llegan los 60 años. Y cuando llegan los 60 años, dicen, pues ahora que te aguante tu madre, ¿sabes? Trincan el 50% de la pensión y a vivir que son 2 días. Bueno, está muy bien. Está muy bien. No, no, sí, a mí me parece, es otra táctica. Más, bueno, pues esperas y luego al final recoges. Lo que pasa que no sé yo si muchas veces merece la pena, Ya, ¿no te ya. Para lo parece? que te queda el Esperar hasta los 60 años, a lo mejor aguantando un pedazo cabrón, Para lo que te ¿sabes? queda el O convento. cabrona. Efectivamente, sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón, sí. Pero bueno, es sorprendente, es sorprendente. Bueno, y luego os podría dar muchas cifras de que vienen como muestra, pues de lo que gana un japonés, ¿sabes? Si ha trabajado 40 años en una empresa, de cuál es su salario, y bueno, pues eso, que al final la mujer le deja, vamos, le despelleja el 50%. Así que nada, ahí están los japonesas, que dentro de poco, pues seguro que con ese 50%, encima con lo que les gusta España, viajarán mucho más y en lugar de ver ya grupos de japoneses, veremos grupos de japonesas de 60, 65 años aquí con la pensión del maridito. Ex maridito ya. Efectivamente, pues nada, que vengan aquí a España a dejarse la pasta, ¿no te A la Plaza parece? Mayor a que los sangren por comerse una sangría y un bocadillo de calamares. Eso, a 30 euros la sangría, pues sí. Muy bien, pues ha estado muy bien, ¿no? Sí, oye, para su momento. Espera. Bueno, después de este abrupto final, nos dio la risa y no pudimos seguir más. Recordaros que en www.divorciados.com hay muchas más noticias, que podéis mandarnos todo lo que queráis en la página y que, bueno, las dificultades técnicas han sido que nuestro podcastero y que esperemos que el próximo salga bastante mejor. Un saludo a todos.